principalmente esta es el la vista que tenemos del puente viniendo desde Atocha, ¿no? Fijaos una cosa interesante que veo yo ahora mismo, la luz por la tarde, fijaos cómo da en el bordecito, parece una tontería, pero a la hora de hacer una intervención pictórica se vería muchísimo el borde, ¿no? Mientras que la panza queda muy oscura. Pues es, son detalles que tenemos que fijarnos. Y bueno, luego aparte, pues admirar la linealidad, lo bonito que es el puente desde aquí, que hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, vamos cruzando y ir mirando a la izquierda y ahora nos cuentan aquí sobre el David Chevelar. Digo, sí, así que no te quejes, en tu caso soy 4 y